Nos vamos a ir al cierre de este espacio con La tribu del libro, de Fernández Rodríguez Blitz. Hoy nos traes Cartas de amor. Muy buen día, tribu del libro. ¿Cómo están? Soy Fernanda Rodríguez Blitz. Seguramente igual que yo, ustedes están disfrutando en estos días de la Feria del Libro de Mendoza. Ahí se nuclea la tribu del libro. Si hay un espacio y un lugar para eso, son estos días en el Le Parc. Espero verlos por ahí. Tengo en mis manos hoy para compartir un libro que se llama Hombres Ilustres, sus cartas de amor. Ah, bueno, ya eso es atractivo el título, ¿verdad? Porque ¿qué hay más lindo que el amor y qué hay más lindo que asomarnos a la intimidad de una carta de amor que encima pertenece o fue escrita por un hombre ilustre de la literatura, de la música, de la ciencia? Y tengo, por ejemplo, bueno, en este libro desfilan todos ellos, desde Beethoven, Heidegger, bueno, una variedad de autores increíble que por suerte no solo se dedicaron a su pasión, a su ciencia, a su arte, sino también, como debe ser, al amor, correspondido y no correspondido. Así que es un libro muy rico que pueden encontrar en todos lados. Y hay varios similares, ¿no? Hay otro, Cartas Suicidas, que también es muy interesante, ¿no? Asomarse al abismo personal, muchas veces desconocido por nosotros. En este caso, miren el prólogo. Amores inmortales, se llaman estas palabras preliminares, este prólogo. Existen amores predestinados a vivir siempre, amores inmortales, como firma Beethoven en sus cartas. Amores que todo lo pueden, amores que todo lo vencen. Uniones de dos que llegan estrenando ilusiones compartidas y con su ardor borran la huella del pasado, de aquellos corazones que ya no latían al tempo de la pasión y dejan caducos los recuerdos de aquellas antiguas relaciones que llenaban de toxicidad los días, contaminándolos con el humo de lo efímero. Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestros. Son sentimientos benignos que respetan los espacios necesarios de cada uno y que solo una mirada de amor verdadero reconoce, porque la unión entre ambos es tal que el silencio también les habla y su conocimiento del otro es tan profundo que no necesitan de las palabras para sentir el uno, lo del otro. Vidas compartidas que nunca envejecen, porque en el recuerdo del ser amado siempre existirá quien fuiste y ni las huellas del tiempo harán palidecer lo que un día fue belleza, placer, emoción. Existen ingenuos que tachan el amor de ñoñería, piensan y proclaman sin pudor que no son necesarias las palabras de amor y las situaciones románticas. Personas que no procesan la información que envía el corazón y son incapaces de mostrar unos sentimientos que, lejos de ser ridículos, son necesarios y de una riqueza espiritual suprema. Y es de necios o de gente que no ha estado sometida a la tiranía del amor jamás tachar de necedad al romanticismo. Y así lo demuestran los grandes e ilustres hombres que figuran en este libro. Reyes, escritores, políticos, músicos del más alto nivel que sucumben ante el sentimiento del amor. Tengo aquí, por ejemplo, la carta que le escribe Beethoven a su amada inmortal. Voy a leer solo un extracto. Mi ángel, mi todo, mi yo verdadero, solo unas pocas palabras hoy y en este momento con tu pluma. Hasta mañana que no tome una decisión definitiva sobre mis huéspedes. Qué inútil pérdida de tiempo. ¿Por qué esta pena profunda cuando habla de necesidad? Oh Dios, busca entre las bellezas de la naturaleza y consuela tu corazón con aquello que debe ser. El amor lo exige todo y tiene derecho a hacerlo. Así es que yo contigo y tú conmigo. Pero tú olvidas tan fácilmente que debo vivir por mí y por ti. Si estuviésemos completamente unidos, sentirías el dolor tan poco como yo. Mi viaje fue terrible. No llegué aquí hasta las 4 de la mañana de ayer. Por falta de caballos, el coche escogió otra ruta. ¡Qué horrible! En la penúltima jornada ya me habían avisado que no viajase de noche. Tenía cierta aprensión a los bosques, pero eso solo me hizo ser un ser más osado y me equivoqué. Ahora un cambio rápido de asuntos externos a asuntos internos. Seguro que nos veremos pronto. Hoy no puedo compartir contigo los pensamientos que he tenido los últimos días en relación con mi propia vida. Si nuestros corazones estuviesen siempre lo suficientemente cerca, no tendría ninguno de estos pensamientos. En mi corazón hay tantas cosas para decirte. Ah, hay momentos que pienso que mi discurso no significa nada. Alégrate, sigue siendo mi verdadero y único tesoro, mi todo, como yo lo soy tuyo. Los dioses deben concedernos el resto, lo que debe ser y será para nosotros. Y así desfilan en estas cartas estos grandes hombres, por ejemplo, Mozart, también, que tiene cartas de amor incluso a su padre, a sus amadas, Richard Wagner y tantos otros músicos, compositores, académicos, científicos que nos deslumbran con sus palabras de amor. Por ejemplo, Liszt, que en sus cartas a Marie de Agoult dice esto: Marie, Marie, déjame repetir tu nombre 100 veces, 1000 veces. Desde hace 3 días vive en mí, me oprime, me incendia. No te estoy escribiendo, estoy muy cerca de ti. Te veo, te oigo, la eternidad en tus manos, cielo, infierno, todo está en ti y aún más que todo. Oh, déjame libre para desvariar en mi delirio. La realidad lógica, cauta y estrecha, ya no es suficiente para mí. Debemos vivir a fondo nuestras vidas, nuestros amores, nuestras penas. ¿Me crees capaz del autosacrificio, la castidad, la templanza y piedad? No, no voy a decir nada al respecto. Ahora te toca a ti preguntar y sacar conclusiones, rescatarme como si quieras, dejarme ser un loco sin sentido, porque no puedes hacer nada, de nada por mí. Es bueno para mí hablarte ahora. Ha de serlo. Esa es la carta de Liszt. Y siguen Schumann, bueno, tantos ilustres filósofos, poetas, dramaturgos y narradores del mundo, todos conocidos por la cultura occidental. Espero que les haya gustado. Es lindo asomarse al abismo interior y a los océanos de amor interior que muchas veces no son desconocidos a nosotros, los simples lectores o admiradores de su obra. Gracias por la escucha. Soy Fernanda Rodríguez Brice, escritora, y nos seguimos viendo esta semana en la Feria del Libro y, por supuesto, el lunes que viene nos volvemos a sentar en torno al fogón imaginario, como aquellos hombres, mujeres, niños de la prehistoria, a escucharnos, a darnos lo mejor que un ser humano puede darle a otro, la escucha amorosa. Muchas gracias.